ya se escapó como una ola del mar, como arena entre los dedos, sin poderla atrapar. Todo vuelve al mar y no es un gran consuelo. Que todo va, que todo vuelve, nadie eterno y mucho menos la muerte. Que todo viene, que todo va, otro principio después del final, como una ola del mar. Nuestra alma inmortal, como una ola del mar. Todo lo que ha sido, es y será. Se nos escapa de día en día, así es como la vida pasa. Y al final de la partida, peón y rey van a la misma caja, como una pieza más. Cuando se acaba el juego, donde se halla la paz, más allá del tablero. No creo en el cielo, no, no, no. No creo en el infierno, no, no, no. Creo en la muerte, volveremos a vernos. No creo en el cielo, no, no, no, no creo en el infierno. Creo en este purgatorio en el que estamos viviendo. No creo en el cielo, no, no, no, no creo en el infierno. No creo en la nada, que es lo único eterno, como una ola del mar. Nuestra alma inmortal, como una ola del mar. Nuestra alma inmortal, como una ola del mar. Alma es...